¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, buen día. Muy bien. Alarmados, la verdad, ella. Dejando las harinas. Sí, lo tomamos un poco más con naturalidad, pero no deberíamos, porque la verdad que es alarmante que ya acumule 12,9 el primer trimestre, en aumento de precios de las comidas, ¿no? Sí, si lo comparamos por el mismo periodo del año anterior, el año anterior, primero de enero, 31 de marzo, el aumento fue del 5,57%, uh-huh. Es decir que este año aumentó más del doble, 7,35% por encima del aumento que hubo el año pasado. En el mes de marzo, solamente el mes de marzo de este año, el aumento fue casi del 5%, 4,98%. El año pasado fue menos de la mitad, 2,15%. Quiere decir que este año aumentó un 2,83% por encima del aumento que hubo en el mes de marzo del año 2018. De modo que estamos ante una situación muy complicada, y lo peor es que desde el Poder Ejecutivo Nacional no toman medidas, claro, para revertir esta situación. Parte de la base que estamos bien, que vamos en el buen camino, pero la Argentina hoy está en el tercer lugar en el mundo por el porcentaje de inflación, solamente superado por Venezuela y por Sudán del Sur. Ha desplazado en los últimos tiempos a la República Democrática del Congo y a Siria. Esto es realmente preocupante, y también debería preocuparnos que uno de cada dos niños hoy es pobre. Dentro, si pensamos lo que va a ser el país dentro de 10, 15 años, bueno, vamos a ver un país donde prácticamente ha desaparecido la clase media, y va a ser una sociedad donde va a haber un sector muy reducido de la misma, con altísimos niveles de ingreso, viviendo en el confort y con todas las comodidades, pero luego el resto de la población va a ser mayoritariamente pobre. Entonces va a cambiar las características socioeconómicas de la población argentina, con la desaparición prácticamente de la clase media, sobre todo de la clase media y la clase media baja, que se está empobreciendo todos los días. Héctor, con los fuertes aumentos que se producen en la canasta de alimentos, en los servicios públicos, sean estos de agua potable, energía eléctrica, gas natural, en el transporte público de pasajeros, en el precio de los combustibles, de los peajes, etcétera. De modo que estamos ante una situación complicada, y lo más preocupante es que los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, en lugar de reflexionar sobre esta situación y modificar el rumbo de la política económica, señalan todos los días que estamos en el rumbo correcto y que van a persistir en ese rumbo, con lo cual nos van a llevar a un grado de empobrecimiento cada vez mayor. Héctor, buen día. Buen día. Usted justamente hace referencia al rol del gobierno en su responsabilidad en esta situación. Probablemente usted lo marque como una inacción, ¿no?, que tiene que ver con un discurso que va por un lado, pero que en realidad en las políticas hay nulas medidas para corregir esto. ¿Y tiene que ver con eso, o que en realidad cualquier herramienta que este gobierno haya a la que haya echado mano ha fracasado para poder controlar la inflación? Mire, yo más que un fracaso, considero que hay una política que tiene como objetivo favorecer a los grandes grupos del poder económico. Y si se favorece a los grandes grupos del poder económico, se perjudica sin duda al pueblo argentino. Por ejemplo, cuando el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, presidente de una de las principales petroleras del mundo, la Shell, y accionista de la misma, que si bien renunció al poco tiempo de hacerse cargo, esa fue la situación que tenía cuando asumió como ministro de Energía de la Nación. Dejó libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017, esa medida tuvo claramente una finalidad: favorecer a las empresas petroleras y, en consecuencia, perjudicar a 44 millones de personas que viven en el suelo argentino. Si usted pretende quitar los subsidios a las tarifas de los servicios públicos en tres años, en menos de tres años, subsidios que existieron durante 12 años, y además dolariza las tarifas, y además la indexa por inflación, es indudable que usted va a favorecer a las empresas eléctricas, a las empresas transportistas y distribuidoras del gas, a las empresas privadas del agua, y va a perjudicar a los consumidores, a los usuarios de esos servicios públicos. Entonces, todas las medidas que se toman tienen un objetivo bien claro: favorecer a determinado grupo económico. Si se favorece a ese determinado grupo económico, se perjudica a otros, que es el pueblo en este caso. De modo que yo, más que decir que hay una política que le ha salido mal al gobierno o que se ha equivocado, yo creo que no, que hay una política coherente que ha dado sus frutos a los sectores económicos a las cuales ha estado dirigida esa política. No sé si está claro. Sí, el concepto. No se ha equivocado, sino que dirigió... Sí. Que el plan salió como lo habían previsto. Que el plan salió como estuvo planeado, para beneficiar a los grandes grupos del poder económico. Entonces, si usted favorece a un grupo económico, perjudica a determinados sectores sociales. ¿Y quiénes son los sectores sociales perjudicados? La clase media. La clase media, la clase media baja, los trabajadores que en relación de dependencia, sobre todo los que perciben el haber mínimo, los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, que además de los aumentos en el precio de la canasta de alimentos, tienen que pagar precios exorbitantes por los aumentos que hubieron en los medicamentos. Entonces hay un sector bien perjudicado, la pequeña y mediana empresa. Bueno, pero ¿quién se ha favorecido? Los grandes grupos económicos. Yo he demostrado en la audiencia pública que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el 26 de febrero último para tratar el último pedido de aumento en las tarifas del gas. Yo demostré con los balances de las empresas, en presencia de los representantes de las empresas, de los representantes del Enargas, las ganancias escandalosas que tuvieron las empresas transportadoras y distribuidoras del gas natural. Bien. Y sin embargo, a esas ganancias escandalosas, a partir del 1 de abril comenzó a regir un nuevo aumento de un 9%, más otro aumento a partir del 1 de mayo, más otro aumento a partir del 1 de abril, que se completa el aumento del 29% en las tarifas del gas natural. Ahora, usted aumenta las tarifas del gas natural. De acuerdo a la matriz energética argentina, el 65% de la energía eléctrica se genera en usinas térmicas cuyo principal insumo es el gas natural. Entonces, no solo va a repercutir en las facturas que vamos a pagar los usuarios, que van a pagar de más, no solo va a repercutir cuando vamos al supermercado, que vamos a pagar más de más los productos porque le aumenta las estructuras de costos a las industrias y a los comercios, y esos mayores aumentos lo traslada a los precios, sino que también vamos a pagar más cara la energía eléctrica. Y a eso agregue los propios aumentos que se producen en las propias tarifas de energía eléctrica, y tenemos un combo realmente explosivo. Sí, es así. Bueno, que genera este proceso inflacionario incontenible. Les cuento que estamos hablando con Héctor Polino de Consumidores Libres, ¿sí? Sí, bueno. Héctor, yo para ir finalizando quiero hacer una pregunta puntual respecto de lo que está ocurriendo con el tema de la leche. Porque en los últimos, en las últimas semanas estamos viendo en las góndolas de los supermercados que hay una única marca de leche en sachet. Salvo algunas grandes cadenas que tienen una leche propia, que también están ofreciendo eso. ¿Esa situación ustedes la están siguiendo de cerca? ¿Sabe lo que está pasando? ¿Tiene que ver con alguna especie de maniobra comercial de las grandes cadenas? ¿Cómo es esa situación? Mire, primero ha habido menor producción de leche como consecuencia de sequías e inundaciones que hubieron en las zonas productoras de la leche. Ha habido menor producción, eso es cierto. Pero también es cierto que en el programa de precios cuidados está la leche La Armonía, con 24 pesos, creo que con 50. Ahora, ¿cuál es la leche que se encuentra en las góndolas? La Serenísima. Sí. Que está, que lanzó esta modalidad de las cuatro variedades nuevas que tiene, es un lanzamiento comercial nuevo. Fuerte. Bueno, no sé ahí en Tandil cuánto está, pero en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, depende del lugar, está a 50, 52, 54, 56 pesos el litro. Más del doble de lo que tendría que costar si estuviera La Armonía, que es la que está en el listado de precios cuidados. La Armonía no está, estaba en muy pocas cantidades, y en cambio están llenos de sachet de La Serenísima con más del doble de precio. Es una actitud claramente especulativa. Hay menor producción de leche, es cierto, pero producen, luego la destinan a la leche que tiene un precio libre, y aquella que tiene el precio acotado en precios cuidados está en pocas cantidades. Ahora, ¿por qué no interviene el Poder Ejecutivo para sancionar a la empresa que está haciendo esa maniobra? ¿Se da cuenta? Sí, sí. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por su tiempo para con ABC Hoy Radio. Ha sido muy interesante y por supuesto que en breve lo vamos a estar nuevamente molestando. Además, hay un hecho, si usted me permite. En diciembre del año 2015, en el país se consumía promedio por persona y por año 44 litros de leche. El año pasado, que es el último dato que tengo, había bajado a un 40 litros promedio por persona y por año, menos de un 10%. ¿A quién afecta fundamentalmente esta disminución en el consumo de leche? A la niñez, que va a tener un menor desarrollo mental por no consumir la cantidad de leche necesaria. De modo tal que vamos a tener, con esta disminución en el consumo de la leche, una juventud argentina que en buena medida va a tener menor desarrollo mental por tener una alimentación totalmente inadecuada. Gracias, Héctor, por este contacto con Un Día Distinto.